hace un tiempito, con esta cuestión del Facebook, uno va viendo y apareció una foto tuya con un grande, con Cacho Fontana. Sí, fue en un evento que hubo en el ISER hace muy poquito, en el 2010, por ahí fue. Sí. Que se hizo un encuentro donde se lo homenajeó a Cacho. Sí. ¿Sí? Y este, y ahí estaba Maísa B, también, sí, otra grande de la tele, sí, en sí, su sí, momento. Y fue grato, escucharlo, estar con él, aunque sea unos minutos. Seguro. Y saludar otra, bueno, Lucho Di Fonti, que es el locutor de Víctor Hugo, el locutor comercial en los, claro, partidos. Lucho, claro. Lucho es docente del ISER también, sí, sí. Ahí en Capital. Ahora están en retiro, el ISER, la sede nueva, hace unos años que está ahí en retiro. Sí. Y bueno, son momentos que por ahí trato de no perder, siempre que ocurren esas cuestiones. Hace un tiempo, quizás un poco más largo atrás, hubo un evento muy grande en la Biblioteca Nacional, donde se reunió también a todos profesionales de la voz, y fue una especie de congreso, sí, con charlas de las distintas especialidades de la locución. Y fue un momento grato porque había desde los también de los locutores quizás con mayor trayectoria, a otros más nobles, ¿sí? Que estaban haciendo sus primeros pasos, pero que ya estaban demostrando cómo había un antes y un después en la radio, ¿no? Cómo fueron cambiando las características de trabajo, inclusive. Claro, sí. Porque sí, imagínate que Cacho, Beto Badía, Larrea, empezaron con una radio y con un equipamiento de transmisión muy distinto al que... Pero completamente. Hoy sí, contamos... Es una época de cambio muy fuerte. Tal cual, tal cual. Hablamos de lo analógico y de lo digital, que son, seguro, como dos mundos distintos. Y sin embargo, la radio sigue conservando su esencia. Sí, ¿no? Sí. Lo que ha cambiado, sí, es quizás quién está frente al micrófono, cómo se maneja hoy por hoy frente al micrófono. Que ha ido también mutando de cierta manera de aquellos locutores prolijos, con el término justo, la palabra adecuada, un vocabulario quizás que hoy ya no utilizamos, inclusive con un lenguaje o un léxico. Yo digo la palabra léxico, alguno debe estar ya buscando en el diccionario qué quiere decir. Está bien, que busquen. Claro, pero es tal cual, es así, es seguro, así. Y, claro. Y de pronto, no está mal, digo, porque, bueno, vos que te dedicás a la historia, Ariel, sabés que los cambios en las sociedades y en la historia misma han influido notablemente en todo. Seguro. Y por qué seguro, no en los medios de comunicación. Pero claro, ¿no? ¿No? Seguro. Y lo bueno es que pese a los cambios, la cosa siga, ¿no? La tal radio cual tenga ese misterio, la radio tal tenga esos locutores, esos profesionales que sigan llegando. ¿Podemos todos escuchar algo? Todos esos cambios, uh-huh, también es fabuloso ver, claro, ese cambio que vos decís desde locutores que quizás tenían que tener ciertas reglas y tener cierta impronta siempre, a un cambio a locutores que fueron poniendo su sello. ¿Cómo son todos estos que fuimos nombrando? Tal Cacho cual. Fontana, Larrea, también el Negro Martinez. Todos estos locutores que fueron marcando. Vamos a escuchar un poquito de Cacho Fontana, lo tenemos ahí. Sí, por favor. Fontana Show. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué errores son esos? Vaya cantándolos. Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. Segundo, preocuparse por cosas que no... Qué tono, ¿no? Sí, eso ahí arriba, hay que tener aire para hacerlo. Eso estaba pensando justamente, digamos. Sí, yo desde mi ignorancia, obviamente, lo que es locución, digo, ¿no? Pero decir eso de esa manera, digamos, cuesta, ¿eh? Hay mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, pero también creo que hay en hombres como Cacho, que en ese momento hizo esa radio y también hizo un quiebre, sí, en la radio tradicional. Y aparece Cacho Fontana y ¡epa! Se puede hacer una radio distinta. Seguro. Entonces, claro, imagínate, y estoy hablando de los años 60. Seguro. ¿No? Fue revolucionario para la época. Entonces, claro, uno se trata de instalarse en ese momento, ¿no? Los que ya habían nacido, bueno, yo había nacido justamente en esa década, pero me imagino para la gente que estaba acostumbrada a escuchar por ahí la radio o folclore o tango, y la noticia, ¿no? Sí. Leída correctamente, etcétera, etcétera. Y algo muy estructurado, porque al principio la radio era totalmente estructurada. Sí, sí. Y cómo estos pequeños quiebres fueron desestructurándola. Seguro. El locutor tenía que trabajar de pie. También. El locutor trabajaba de pie. Que se puede hacer, ¿no? Digamos, pero era como una obligación, digamos, ¿no? Sí, sí. Digamos, y bueno, estaba el auditorio, que algunas radios lo han recuperado, y a mí me parece maravilloso que puede ir la gente a la radio. Ese gran auditorio de Maipú 555, de Radio El Mundo, ahora en Radio Nacional. Maravilloso. Sí, sí, sí. Con las orquestas estables que había en su momento. Seguro. ¿Todo eso lo fue matando la televisión? Yo creo que no pudo la televisión. Le hizo mucha fuerza en un momento con su aparición, pero no pudo doblegarla. Después podemos relacionar quizás las etapas de crisis en general, institucional, a nivel país, que hayan afectado en alguna medida lo que es la radio y la tele inclusive. ¿Seguro? También, ¿no? Sí, sí, sí. Digo por los altibajos, ¿no? Que pasan digamos en la vida misma, porque los altibajos los sufrimos todos, o a nivel personal o a nivel grupal, etcétera. Entonces los medios no son ajenos a eso, ¿sí? Por eso digo que para mí, desde mi humilde punto de vista, hay lugar para todo. Sí. O sea, si yo tengo ganas de apagar la televisión y poner la radio, nadie me lo impide. Seguro. Y estoy en mi casa. Seguro. Soy el dueño del control remoto y del play, ¿de acuerdo? Del play de la radio. ¿Eh? Sí, es verdad. Entonces, yo me di cuenta que me pasó algo muy particular el viernes. El viernes a la mañana, cuando jugaron en Londres Martín del Potro con Roger Federer. Sí. Y que yo todas las mañanas, bueno, me levanto, prendo a Víctor Hugo. Y estaban haciendo el programa como siempre, y como siempre que hay algún evento deportivo, estaban pasando el parte de lo que ocurría en la cancha, pero mechándolo con la actualidad. Ese partido se volvió tan apasionante porque el tercer set terminó 19 a 17 ganando Federer. Fue una acción heroica del Potro hasta último momento, que no pudo con el número uno del mundo y probablemente de la historia, pero le hizo mucha resistencia. Se fue volviendo tan apasionante que el programa se fue convirtiendo en una transmisión, pero con una cintura, con un manejo muy difícil, porque estaban improvisando cómo ir a esa transmisión, estando Víctor Hugo en un punto de Londres, en un estudio en Londres. Ajá. Ahora se me fue el nombre, Caporaletti. Sí. El periodista deportivo. Deportivo de la mañana en Continental, transmitiendo ahí desde el partido, y el resto del equipo en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. Entre ellos fueron armando, improvisando eso en tres lugares distintos. Y es una cosa que yo me enganché, me quedé. Yo no soy un seguidor del tenis, pero me recontra enganché escuchando eso. Y en un momento pienso, pero yo podría haber prendido el televisor y lo está transmitiendo en vivo. Es verdad. Pero no, dije, no, pero yo quiero seguir escuchando esto. Claro, seguro. Uno elige, como decís, Daniel. No, tal cual. Seguro, tal cual, seguro. Tal cual. ¿En qué momento ves ahora a la radio? ¿Que de lo que escuchás actualmente, las opciones que hay, la ves en un buen momento? ¿Qué es lo que valorás de la radio que hay ahora? ¿Qué es lo que criticás de la radio que hay ahora? Sí, yo escucho mucha radio, o sea, no dejo de ser un fiel oyente, hago mucho zapping de radio, ¿sí? O sea, tengo mis momentos en el día, siempre que puedo escuchar, ¿no? Porque a veces, seguro, ¿no? Por el trabajo uno está yendo, viniendo, ¿no? Pero en cuanto a esa pausita, pongo a ver qué hora es y pongo tal o cual cosa. Y no sé, pienso que hay una buena variedad. Todavía no me enganché con la radio por internet, quizás por no tener lo estático de estar sí, frente a la computadora. Frente a la computadora, como muchos quizás por su trabajo sí lo están. Seguro. Y pueden, obviamente, sintonizar una radio vía internet, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece maravilloso la alternativa, porque suma suma una vía de contacto que te lleva a distintos puntos del mundo, del planeta, sí, y de pronto tenés un oyente de acá que viajó a Turquía, qué sé yo. El otro día nos dimos cuenta que nos estaban escuchando de Siria. Bien, nosotros pensamos, claro, plena guerra civil en Siria, están escuchando historias y canciones. Es una cosa, suena loco, ¿no? Pero es así. Y bueno, creo que por ese lado hay que tomar conciencia también de cómo el mensaje que uno emite a través del micrófono, sí, es tan importante, que siempre hay alguien escuchándolo. Sí, sí, es verdad. Siempre es verdad. Hay alguien, ¿no? Más allá de cómo uno llegue, una vez que atravesás la puerta del estudio y entrás aquí, a la radio, a este espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Que vos del otro lado de la puerta dejás tu estado de ánimo. Es verdad eso. Con el que viniste. Sí, no, sí, no, sí, digo, sí, cuál, ¿no? Sí, sí. Con, sí, el que vos lo dejás del otro lado. Y acá estás pensando justamente en eso, en lo que preparaste, en la información que vas a compartir hoy, en el invitado, en los mensajes, en la música que seleccionaste especialmente para la noche. Es verdad. Que tiene un motivo, porque la música siempre tiene un motivo. Sí. Y inclusive a quien la está escuchando le despierta algo. Otra porque cosa. Le puede, si es un tema que tiene sus años, le va a despertar un grato recuerdo. Sí. O por ahí lo bailó en algún boliche en su momento, qué sé yo. Siempre pasó algo cuando sonaba un disco. O conoció a alguien con esa canción. Es verdad. Entonces, es verdad. Para uno es la selección de ese momento y decir, bueno, tiene que ver porque este o aquel, no importa. Pero el tema es ese. Entonces, digamos, ese mensaje que uno trata de transmitir, de compartir y de mantener y de sostener, además, durante X tiempo, porque siempre digo, ¿no? Lo más difícil no es empezar un programa, lo más difícil es la decisión de terminarlo a veces. Sí, claro. Porque cumple un ciclo, sí, y es lógico que termine un ciclo, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nada es eterno. Claro, no, entonces, y fíjate, bueno, volviendo al ejemplo de Héctor Larrea, ¿no? Que hizo rapidísimo por cuántos años, hasta que un día, bueno, no pudo continuar su etapa en Rivadavia, tuvo que mudarse, sí, y es como que cerró un ciclo ahí. Sí, dijo otro programa. Claro, ahora. Claro, claro, seguro. Pero seguro. Él pudo seguir, me sí, explico, sí, no sí, es sí, que bajó la persiana y dijo, no, bueno, no. Acá terminó lo mío. Claro, no, seguro. Y yo creo que pasa por ahí. Después, bueno, los oyentes van cambiando. Me ha pasado de cambiar de radio y encontrarme y el oyente me estaba siguiendo. Claro. Sí, para sí, seguidor implacable. Seguro, seguro. Pero es grato, es alegre. Pero lo he vivido junto a vos de estar en una radio que me invitaba siempre como, sí, sí, como, sí, sí, como columnista de historia, ¿te acordás? Sí, que hacíamos un ratito, sí, sí, de historia. Y yo me acuerdo las llamadas de personas que decían, Daniel, estás en la radio, ahora te empiezo a escuchar todos los días a la mañana, ¿no? O sea, esas cosas que te siguen, ¿no? Que está bueno. Y hablando un poco de, sí, de esto que te conocen, vos mismo dijiste que mucha gente te ha reconocido en tu tarea de locutor, pero como presentador. Y es verdad, sí, yo le estaba contando a Adrián. Adrián viene de Vicente López. Yo uh-huh, tengo la suerte de vivir hace ya muchos años en el partido de Tigre. Y yo le contaba a Adrián, acto donde íbamos por la inauguración de lo que sea. Lo primero que veíamos era al señor locutor Daniel Roca en su trabajo, uh-huh, firme frente al micrófono, parado, presentando, anunciando la obra. Y después venía el intendente o el sí, que fuera, sí, sí, ¿no? ¿Qué recuerdos te traes? ¿Acompañaste mucho a un gran intendente que tuvo el partido como fue, sí, Ricardo Vieto? Muchísimos, sí, años. Bueno, ¿no? Es una etapa. Fue una etapa muy larga que yo no pensé que iba a estar tantos años trabajando como locutor de ceremonial. Sí. Y cuando comencé, que no sé, creo que fue el año 97, antes había hecho algunas otras cosas para el municipio, pero desde otro lugar, más como grabando, temas de difusión, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Y cuando me proponen en el 97 ver si podía hacer las presentaciones, estaba justo ahora estaba tratando de recordar el nombre del del locutor que estaba presentando. Ah, no recuerdo. Sí, ya me voy a venir. Yo ya vine en la era Roca, llegué yo. Claro, claro, claro. Bueno, había otro locutor. Sí, vamos tengo la imagen. Y bueno, sí, ahora, sí. Ahora ya vamos a tener el nombre presente. Y digo, bueno, sí, pero estaba él. Me parecía claro. Medio chocante, claro. ¿No? La situación. No, no, pero van a compartir juntos, etcétera. Ah, bueno, dije yo. Que me parecía bárbaro. Bueno, y así fue una etapa en la que fuimos compartiendo. La cosa se fue extendiendo porque me seguían llamando. Cuando me quise acordar, había pasado mucho tiempo y estábamos haciendo presentaciones. ¿Seguro? Él a veces podía, a veces no podía, ya su salud era un poquito más endeble. Y y después ya, bueno, quedé como locutor con otros colegas que se fueron sumando a veces porque no dábamos abasto por las actividades. Lógico. Pero yo recuerdo los actos más importantes donde hablaba el intendente, sí. Estabas vos, Daniel, eso es un recuerdo. Sí, pero y si bien por ahí, por estar en la zona, muchos me recuerdan por esa actividad específicamente, yo lo que tenía, digamos también por aquel entonces, era que no solamente hacía presentaciones acá, sino que hacía mucha actividad en Capital. Claro. ¿Sí? A nivel profesional, en otros tipos de eventos, ¿no? Sí, ajenos sí. A lo municipal. Y tuve experiencias muy ricas, muy gratas, que, digamos, me permitían solamente no circunscribirme a un solo espacio. Seguro, ¿no? Seguro. Sino que a mí me permitían también crecer. En lo que estaba haciendo. Y eso a la par de hacer radio, grabaciones, etcétera, ¿no? Sí, todo el oficio sí, de locutor. Sí, sí, sí, tal cual. Adrián, han llegado mensajes, me parece, ¿no? Sí, bueno, Sandro de nuevo, que tiene una pregunta para hacerte. Las publicidades de Nativa Nación, ¿es tu locución? Yo no iba a pasar el chivo, pero ya lo dijiste vos. Acordate que las marcas lo dijo Sandro. Las marcas las decimos, al banco, no, pero él lo escribió, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Claro. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora les cobraremos al Banco Nación. Sí, sí, sí. De acá vamos directo. Bueno, es un gusto tenerte acá. Vos sos un gran conductor de radio, sabés que el tiempo, obviamente. No me digas que. ¿Cuánto pasó pasa? Ya? Y ya estamos en 57, más 55. Sí, hay que redondear. Se fue volando. Se fue volando el horario, ¿no? ¿Qué quedó pasó pendiente? No sé. Y de todo, vamos a tener que invitarte otro día, porque la verdad que bueno. Teníamos varios audios más para compartir, que bueno, otro día podemos. Acá el director dice que podemos seguir un poquito más. ¿Querés pasar algún audio más y que haga algún comentario? Si no, como por ejemplo. Y mira, tenemos un audio que hace referencia a dos cosas. Primero, que aparecen dos voces de la radiofonía argentina, características de la radiofonía argentina, que para mí son de las más venerables. Aparece la voz de un actor español, que también su voz es increíble y que protagonizó una película que trataba sobre un locutor. Todo eso en un post publicitario. Ajá. Vamos a escuchar ahí el número uno. Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Nosotros no podemos pasar nosotros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40. Pero tampoco olvidándolos. Por eso acordate, mañana, cuando te encierres con las boletas, que por no haber sabido aguantar unos pocos meses, tuviste que aguantarte los 7 años. Nada menos que estos 7 años. Prometamos mañana no olvidar la lección. Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Nosotros no podemos pasar nosotros. Quiero ganar la tuya por decidir. Escuchamos la voz de Eduardo Aliberti y de Liliana Daunes. En un pequeño mensaje que pasaron a la población en 1983 hacia las elecciones que pusieron fin a la dictadura militar. Uh-huh. Y utilizaron en ese spot la voz de sacristán en la película Solos en la madrugada. Claro. Que era claro. Un locutor sí, sí, sí. En el periodo de la transición, cuando se había terminado la etapa del franquismo. Vos dijiste que el papá de Eduardo Aliberti. No, de Badía. Ah, el papá de Badía. El papá de Badía. Fue docente muchos años en el ICE. Ah, en el ICE. Sí, estuvo a cargo. Sí, sí. Y bueno, acá, ¿sabes qué rescato después de escuchar este fragmento? Algo de lo que es. Inclusive Badía hacía mucho hincapié e intentó él rescatar hace algunos años, que es el valor de la voz. ¿Sí? Algo que se fue perdiendo. Seguro. De alguna manera. No sé si somos culpables también los profesionales por no defender justamente el valor de la voz o por esos cambios circunstanciales propios también del manejo de los medios ha hecho que la circunstancia de la utilización de la voz haya tomado otros caminos, ¿no? Claro. ¿Recuerdan un programa de entretenimiento, el que hacía el Negro Albornoz, que era con preguntas y respuestas, sí, que invitaban inclusive hasta famosos a participar? En uno estuvo Badía, inclusive. Sí, bueno, sí. Ese programa volvía a mostrar cómo la voz, no la de Gran Hermano, sino la voz durante la... Porque no había un conductor en ese programa. Claro, era solamente el locutor que hacía. El Negro Albornoz, en off, manejando todo ese programa. Sí, no me sale el nombre del programa, pero sí, me acuerdo muy bien. Bueno, y... Y eso no fue casual, ¿eh? Porque hubo muchas circunstancias similares, ¿no? Después, uno hoy puede tener otras voces de referencia, sí, ¿no? Y las puede tomar como propias, las puede tomar como, como, no sé, como una voz amiga, inclusive, como nos pasaba... quizás a los que nos encontramos de pronto escuchando en su momento a otros que son los que tomamos de referente, los que claro, mencionábamos. Hoy la voz del referente de quien está empezando a escuchar radio puede ser otra. Claro, esa voz seguro, referencia. Seguro, seguro. Sí, puede ser la de Matías Martín, puede sí, ser la de Andy Kuznetsov, la de Pettinato inclusive, que hace radio a la mañana. Claro, claro. Entonces. Porque cada época trae lo suyo, obviamente. Tal cual. Seguro, seguro. La de, bueno, ustedes por ahí mencionaban a Fabián Serfoglio, que bueno, él, por ejemplo, él ahora está en la 100, los fines de semana está a la 100 en la sí, noche, ¿no? Y es el locutor Enon de claro, Duro de Domar. Claro, bueno, claro. Con Fabián hemos trabajado alguna vez juntos, hicimos radioteatro sí, en otra época nuestra, muy inicial. Nos divertimos mucho, ¿eh? Es un tipo al que quiero mucho, Fabi. Y compartimos pasillos de radio también. Claro, claro. En distintas radios, en el metro, yo en Aspen en su momento. Sí, y él estuvo un poquito en Aspen también, ahora que recuerdo. Estuvo un poquito en Aspen. Pero después recayó en Metro, estoy hablando de otra etapa, ¿no? De sí, la radio, sí. Hasta que llegó a la 100. Claro. Y Fabián tiene una voz muy particular, ¿sí? Tiene una sí, voz muy particular que uno la escucha y tiene una textura especial. No, por ahí no es la voz grave de Aliberti, del Negro Albornoz, del Tero Martínez Puente... y tantos que tienen una voz poderosa. Poderosa, con una presencia que inclusive se utiliza mucho en lo comercial. Claro, ¿no? Claro. La lista es enorme de colegas, ¿no? Seguro. Y estoy obviando, estoy mencionando por ahí voces masculinas y estoy obviando voces femeninas, que hay también una lista impresionante para destacar. Sí, eso veíamos cuando seleccionamos los audios, dijimos... bueno, aparte de... Están quedando afuera un montón de audios. Están quedando afuera Antonio Carrizo, Lalo Mir, Quique Pessoa, el Negro Martinez. Pero también decíamos... también hay que destacar el trabajo... A mí se me ocurren mujeres más bien más recientes de las últimas décadas, al sí, menos, como Liliana Daunes, que la acabamos de escuchar. Sí. O Liliana López Foresi. También. Nora Perlé. Betty Elizalde. Bueno, Sony... unas mujeres con unas voces que marcaron también un estilo con su aparición. Seguro, seguro. Porque una locución impecable. Betty Elizalde, aparte, es una mujer excepcional. Nora Perleta también. Alguna vez tuve la oportunidad de charlar al aire con ella. Y son fantásticas. Y aún hoy conservan en sus espacios de radio... no sé, son personas para prestarle atención. Son claro. De las que yo digo que cada tanto hay que buscarlas en la radio. Seguro, porque seguro. Uno aprende algo, ¿no? Siempre. Sí, no, y porque por ahí nos casamos con lo mismo, con la rutina diaria de lunes a viernes con la misma. Y yo digo, cada tanto hay que hacer un zapping para redescubrir. A ver, ¿dónde están? Si, y la parte las podés sintonizar, porque si no las, perdón, si no las enganchás por el dial de tu radio, en internet están. En internet está todo. Tal cual. Es maravilloso. Vos sabés que tenía ganas en este programa que hablamos de locución, contar un poco el primer contacto que tuve personalmente con la locución. Siendo muy chico, mi padre, uno de los mejores amigos de mi padre, fue Carlos Mostazo. Sí. Que trabajó muchísimos años en Radio El Mundo, en La Noche con Amigos, con Lionel Godoy, era el locutor de La Noche con Amigos, y llegó a ser director de jefe de locutores de Radio El Mundo un tiempito cuando se privatizó. Abro un paréntesis, a Lionel Godoy se lo puede seguir encontrando ahora en los 2x4. En los 2x4. Sigue haciendo La Noche con Amigos en la 2x4. Y desde chicos, mi papá nos ha llevado, digamos, a Radio El Mundo, cuando Radio El Mundo todavía estaba en el viejo edificio de la calle Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional, y hemos podido ver los estudios, hemos podido ver cómo era el trabajo. Y para mí, imagínate, un pibe de 6, 7 años, ¿no? De Cal 70, poder entrar a esos estudios, ver eso, era una cosa impresionante. Más en una época en que no existían las radios comunitarias, las radios barriales, claro, como estamos. Entonces, una radio era algo inaccesible casi para un pibe en esa época, ¿no? Era algo que vos no podías ni imaginar cómo era. El poder estar ahí y ver a Carlos, que aparte era un amigo nuestro que venía con nosotros de vacaciones, pero verlo trabajar ahí para nosotros como chicos era algo increíble, ¿no? Justamente. Tal cual. Uno empieza con la magia de la radio con eso, ¿no? Con ese trabajo del locutor trabajando ahí. Yo creo que lo más lindo, algo que bueno, hoy ya no podemos lograr, porque ya era desconocer la cara del que estaba del otro lado de la radio. Es verdad, o sea, es verdad. Escuchar a alguien y cómo será esa persona, ¿no? Seguro, seguro. Que es lo que pasa cuando por ahí descubrís una voz nueva. Pero de pronto esa persona ya está en Facebook. Claro, es verdad. Claro. Entonces, ¿querés verle la cara? Ya está. No, y basta con que alguien en radio haga un poco de suceso como para que le hagan una nota y salgan a la tele. Tal cual. Bueno, yo lo que detesto ahora, que es muy común en las radios, es el tema de la webcam. De la camarita que sale online, sale la camarita. Para mí la radio se escucha. A mí no me gusta eso. De hecho, cuando hacíamos el programa de radio, el programa que hago ahora, El Tren de las 6, que lo hacíamos en Radio Popular, que ahí teníamos la web, agarramos un vasito como de estos de los que estamos usando para tomar agua ahora, un vasito de plástico, y lo poníamos ahí en la webcam. para taparla, porque si vos tenés una cámara que te enfoca, ya estás actuando distinto que en una radio. Bueno, el que tiene una anécdota sobre eso, ya tenés que ir peinado, inclusive. Ya tenés que arreglarte, no puede estar así. Claro, y el que cuenta eso es siempre es Lalomir. Sí. Lalomir dice que la primera vez que fue a una radio fue como una decepción terrible, porque como desde siempre, desde chico, era escuchar. La radio era una caja llena de magia, desde donde salían los radioteatros, donde salían un montón de climas y de cosas que se imaginaba y que se armaba una idea de lo que es la radio. Y entrar y ver un cuartito todo empapelado, con tres micrófonos, la gente vestida así nomás, o sea, pierde toda su magia la radio. Es verdad, es verdad. Y bueno, el programa se ha ido. El señor director fue bueno, nos dejó unos minutos más, pero ya estamos más que excedidos, y bueno, es lamentable, pero tenemos que irnos. Es lamentable porque tenemos un invitado de lujo. Bueno, muchas gracias. Y el primer Igual, invitado de la temporada. Prefiero pensar que no fue un exceso, que no estamos excedidos. No, porque es bueno lo que hemos hecho. Pero, ha sido un buen momento. Pero, obviamente, lamentablemente tenemos que ir cerrando, y bueno, nos gustaría que saludes o que digas lo que tengas ganas de redondear, como dijimos. Trataremos de redondear, porque nada más difícil para un locutor que ser breve, ¿sí? Pero considero que el momento fue grato. No lamento que termine, porque el programa sigue. Sí. Fíjate vos. Entonces, lo que hayamos dicho en esta hora y pico, acá en la radio, en FM El Talar, ojalá haya acompañado a quienes estuvieron del otro lado escuchando, que les haya gustado, que hayan redescubierto algo, si dijimos algo que sirvió para eso, y por supuesto que sirva también para invitar a futuro a otros oyentes para que también sigan escuchándolos a ustedes con historias y canciones, que me parece una idea linda, porque es sencillo y es un buen momento para compartir. En mi caso particular, con amigos que hacía rato que no encontraba. Muchas gracias. Ariel, así que gracias y bueno, hasta cualquier momento cuando gusten. Muchísimas gusto. Gracias, Daniel. Bueno, Adrián, terminamos. Nos vamos con un tema musical. Vamos a recordar a un artista impresionante que nos dejó hoy, que trascendió hoy. Ella dijo, no voy a morir, voy a trascender. Se trata de Chavela Vargas. Y nos vamos escuchándola a ella. Hasta la semana que viene. Síganos en Historias y Canciones, los domingos a las 20 horas. Chao. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿En dónde estás? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por llorar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba. Por